De acuerdo a lo que estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo una sanción para el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, por los hechos ocurridos en San Bernardino, Chalchihuapa. Más adelante con Edmundo Velázquez vamos a tener precisamente la crónica de lo sucedido este sábado allá en Chalchihuapan. Y en temas de la ciudad, ayer el Ayuntamiento de Puebla anunció que iniciará la dignificación de 4 importantes vialidades en la capital. Se van a rehabilitar y por lo mismo pues va a haber cortes a la circulación. Entonces tome usted en cuenta lo siguiente, pues le vamos a dar a conocer cuáles van a ser estas 4 avenidas que van a ser cerradas. La primera, la avenida Cuauhtémoc, de avenida 16 de septiembre a la 11 sur. La vía alterna de circulación es la calle Miguel Hidalgo. La otra calle que va a ser relaminada es la avenida México, del bulevar Xonacatepec a bulevar Gasoducto. Se va a habilitar ahí un dispositivo de contraflujo. En la avenida 39 Oriente también va a ser intervenida, del bulevar 2 de octubre a la 24 Sur, allá por la zona de Plaza Dorada. Se va a realizar un dispositivo de contraflujo y las vías de circulación son la 31 Oriente y la 22 Sur. La última de estas 4 primeras calles, avenidas importantes que van a ser intervenidas por el ayuntamiento, es la 119 Poniente, de 9 a Sur a la 11 Sur. En esta zona de la ciudad tan populosa, allá habrá un dispositivo de contraflujo sobre la vialidad. Así que tome sus precauciones, salga con tiempo. Allá al sur de la ciudad pues también están las obras en la avenida Las Torres y pues será oportuno para toda la gente que vive en la zona más poblada de la ciudad, pues que tome las previsiones para que pueda llegar a tiempo a sus trabajos y a la escuela. 10 de la mañana con 9 minutos, ¿qué le parece si nos damos ahora una vuelta por el país? México. Los remanentes de la depresión tropical Trudy dejaron en Guerrero este fin de semana 6 muertos, 5 simplemente en el municipio de Ometepec y otro más en otra localidad de la montaña. 4,075 personas fueron llevadas a albergues, 326 viviendas se inundaron y 6 tienen daños irreparables y al menos 14 comunidades están incomunicadas por el desbordamiento de 7 ríos. En la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional y caminos adyacentes ocurrieron alrededor de 200 deslaves y otros percances, lo que retrasa la circulación. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció la suspensión de clases este lunes en Acapulco y en las regiones de la Costa Chica y la Montaña. 4 integrantes de una familia perecieron precisamente en Cerro del Pájaro, esto en el municipio de Ometepec, a causa del deslave de una ladera. En el mismo municipio de la región de la Costa Chica, un sexagenario que se encontraba en la letrina fue arrastrado por una crecida de un arroyo. Mientras tanto, allá en Guerrero, un campesino murió de 23 años en la comunidad de Las Minas debido al deslave de un cerro. Hoy, pues bueno, siguen las acciones por la contingencia que se derivó de esta tormenta tropical que devino en depresión una vez que tocó tierra el sábado por la mañana allá en Guerrero, y estas son las consecuencias del paso de esta nueva tormenta. Y también en Oaxaca, las actividades escolares en 15 municipios de las regiones de la costa mixteca fueron suspendidas como medida preventiva por la continuidad de las lluvias en las próximas 72 horas. El gobierno de Oaxaca informó que las actividades escolares se suspenderán este lunes 20 de octubre en más de 900 escuelas donde estudian más de 70,000 alumnos. La suspensión es a partir de este lunes, sin embargo, puede incluir otros días más dependiendo de las condiciones climatológicas en las próximas horas. También en Puebla, el gobierno y los ayuntamientos están en alerta por los remanentes y la intensa humedad que dejó esta tormenta tropical Trudy, convertida en depresión durante el fin de semana, pero la nubosidad y la humedad siguen sobre nosotros. México vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala y el hallazgo de las muchas fosas clandestinas que han aparecido mientras se busca a los normalistas secuestrados son una muestra de la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad. Esto fue lo que dijo el director ejecutivo para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de Felipe Calderón, dice José Miguel Vivanco, en materia de derechos humanos es la crisis más seria que ha enfrentado nuestro país desde los tiempos de Tlatelolco, especialmente con la culminación de esta desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a dar una vuelta por el mundo. El mundo. Controversia han causado las declaraciones del Papa Francisco durante el sínodo de obispos que se dio en estos días allá en la ciudad del Vaticano, en Italia. Pues bien, el Papa Francisco cerró precisamente este sínodo de obispos con un llamado precisamente a que la Iglesia acepte lo distinto. El Papa Francisco clausuró, le decía, este domingo el sínodo sobre la familia con una misa en la Plaza de San Pedro, en la que proclamó beato a Pablo VI. El Papa exclamó: Dios no tiene miedo a las novedades, afirmando asimismo que el cristianismo debe ver la realidad futura con los pies bien plantados sobre la tierra y responder con valor a los nuevos e innumerables desafíos. Las declaraciones de Francisco se producen un día después de que se difundiera la declaración final del sínodo que reunió en Roma a unos 200 obispos, en la que descartaron aceptar a los gays y en la que no se logró un consenso en el tema de los divorciados y que se vuelven a casar. Ahí están pues los obispos de la Iglesia Católica definiendo muchos de los dogmas que siguen manteniendo. Muestran una posición muchísimo más conservadora para que pues tanto los hombres y mujeres divorciados como las personas homosexuales, hombres y mujeres, pues puedan casarse y sean avalados precisamente por la máxima grey católica. Así que sigue esta discusión allá en el Vaticano. Y en Europa también colectivos independentistas de Cataluña exigieron este domingo al presidente de la región, Artur Mas, que convoque elecciones anticipadas en clave plebiscitaria con la vista puesta en una declaración de independencia de la región del noreste de España, Cataluña. Es la condición de los grupos independentistas a cambio de su apoyo a la consulta alternativa propuesta hace unos días por Mas, un movimiento que ha encabezado precisamente esta alternativa de independencia de Cataluña, de cara al 9 de noviembre, tras su renuncia al referéndum de autodeterminación que había convocado y que fue impugnado por el gobierno de Mariano Rajoy. Así las cosas en Cataluña, una de las regiones más productivas, más ricas de España, sin lugar a dudas, y que desde hace varios años, y tal parece que desde siempre, pues han persistido grupos que reclaman su independencia. Y las concentraciones allá en la capital, Barcelona, no se han dejado esperar. 10 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a ir una pausa. Regresamos con más aquí a Contigo Puebla. Tendremos la crónica de Chalchihuapa. Mucho. Ay, ni modo, que negra. Pues entonces rosa mexicana. Ay, ¿cómo cree que no? A ver, vamos a votar. ¿Blanca? Sí. Pues blanca será. Trabajando juntos tomamos las mejores decisiones. Pues la verdad yo quería rosa mexicano, pero nos quedó mejor. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Mejores soluciones para ti. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Este mes en la Revista del Consumidor, conoce las opciones de crédito para comprar casa, cuáles son los requisitos para obtener uno y cómo elegir el que más te convenga. El laboratorio de Profeco puso a prueba los jabones lavatrastes y nos dice cuáles sí cumplen lo que ofrecen. También entérate de la calidad y precio de los centros de lavado. Y haz una buena compra. Además, descubre las propiedades de la soya y aprende a preparar papas rellenas. Revista del Consumidor, úsala y ahorra. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. 10 de la mañana con 17 minutos, estamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Escúchenos también por internet a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Estoy conectado en Twitter en la cuenta arroba luisfersoto y en las cuentas oficiales del programa arroba contigo Puebla, en Facebook contigo Puebla Radio, y también nos puede enviar un correo electrónico a contigopueblaradio@gmail.com. Vamos a adelantar porque vale la pena la opinión de Eduardo Cobian este lunes, como todos los lunes aquí lo vamos a tener para que precisamente nos dé pues su valoración sobre cómo van las cosas, cómo ves este fin de semana, mi estimado Eduardo Cobian, muy buenos días. Hola, muy buenos días Luis Fernando, muy buenos días a todo el auditorio, pues muy intenso, ¿no? Muy intenso, un fin de semana intenso, tanto por el tema de Guerrero, que es un estado incendiado y ni las lluvias que ha traído la tormenta tropical han traído un poco de calma, sino al contrario, más destrucción a esa querida entidad de la República Mexicana. Con el tema, como lo platicaban, la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tema de la crisis en derechos humanos en México, creo que no ha habido otras de hace muchos años tan grave como ahora, ¿no? Sobre todo destacaba Human Rights Watch la desaparición de 40 estudiantes, que nos remite precisamente a aquellos años de la guerra sucia en nuestro país, donde pues yo recuerdo de niño en la catedral de Culiacán haber visto, sí me acuerdo mucho y me llamaba mucho la atención, se lo preguntaba a mi madre, que había señoras con fotografías de jóvenes desaparecidos, ¿no? En aquellos entonces pues la Universidad de Sinaloa fue una de las que también tuvo, como la de Puebla, pues tuvo un movimiento político muy intenso, ¿no? Entonces dice Human Rights Watch que nos ven desde el mundo, nos ven desde afuera, como en aquellas condiciones del 68. Así es, en Estados Unidos hubo declaraciones importantes de New York Times, editoriales de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, hablando del tema Guerrero. Sí, es un tema muy preocupante, cómo pueden desaparecer más de 40 jóvenes, 40 estudiantes, que no haya rastro, y lo peor, que abran fosas, encuentren cadáveres y digan, tranquilícense, estos no son... ¿Pero dónde están? No, y aparte encuentren más cadáveres, ¿no? Pero no se preocupen, estos no son, ¿eh? Estos han de ser de otra cosa. Aquí hay cuerpos, ¿no? Pero no se preocupen. Pero no son ellos. No se apuren. Son de otros, ¿no? Son de otros, ¿no? Ese tema es bien preocupante, ¿no? Pues sí, porque nos habla un poco de la respuesta que tienen los gobiernos hacia esta necesidad de tranquilizar, de bajarle a la violencia. Leía una nota y los chavos de Ayotzinapa, los normalistas, aseguran que es muy probable que el gobierno federal, el gobierno estatal en Guerrero, ya sepa dónde están, cuál es el paradero de estos jóvenes desaparecidos. Sin embargo, pues no han sabido armar un buen discurso, pues que deje tranquila a la sociedad, porque si los jóvenes están muertos, la indignación yo creo que va a crecer. Vimos el viernes una supermarcha allá en Acapulco, es decir, está creciendo. Incluso mucha gente dice, estaba leyendo hoy en la mañana el portal de López Dóriga, que decía que sí, Ángel Aguirre va para afuera, igual que el caso de Michoacán. Y no lo dudo, y lo debiera de hacer, y creo que la parte del PRD también debiera de reflexionar ese tema, porque es un tema también de propia dignidad partidista, ¿no? Con el tema del alcalde, etcétera, ¿cómo se van a poder presentar ante el electorado con una cara medio decente? Si no generan un tipo ahí de situaciones como el gobernador salga del cargo, ¿no? ¿Cómo quedan los partidos? ¿Cómo quedan los gobiernos? Porque son gobiernos de todos los partidos. Todos están involucrados, ¿no? También tuvimos apenas el caso del secretario general del PAN en Acapulco, que fue asesinado por miembros del propio partido, ¿no? Se habla de que el presidente del Comité Municipal de Acapulco fue el involucrado. Entonces, ¿a qué nivel estamos llegando en un estado como Guerrero? Pasa en todo el país. Además, que yo creo que en Guerrero ahora se juntó... Ahora salió. Salió y se juntó todo al mismo tiempo y salió a la luz pública, ¿no? ¿Y no te parece que vaya a pasar lo mismo que en Michoacán? O sea, una desaparición de poderes, ¿realmente nos conviene a los mexicanos que esté pasando esto, que desaparezcan poderes en los estados, en los municipios como en Iguala, a diestra y siniestra, cada vez que descubrimos que están involucrados con o no con el crimen organizado? O sea, ¿nos conviene como nación que realmente las instituciones sean tan endebles? No, por supuesto, esa crisis institucional no le conviene a nadie. Pero lo que sí conviene es ponerle en la llaga de toda esta crisis, todo esto que está generando. O sea, no puede ser que el gobierno esté involucrado. Coincido, es más, escuchaba yo en la mañana al padre Alejandro Solalinde, que lleva una gran trayectoria en protección de derechos humanos, que hablaba de que él tenía información de que estaban muertos. Exactamente. Entonces, sí, lo estaba leyendo ayer. ¿Qué va a pasar si el resultado final es que sí lo están? ¿Dónde queda ese manejo de información del gobierno? Parece